quienes han participado en este recorrido han podido disfrutar ya de los escenarios de excepción que tiene nuestro estado. El gran desierto de Altar, un desierto que parecería que no tiene nada y resulta que esconde bellezas de excepción, particularmente para aquellos interesados en el turismo de aventura, en el turismo deportivo, como el que nos ocupa el día de hoy.